soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan, no, mi esperanza está en él. Bendecido estoy. Que arda nuestro corazón, un fuego que consuma todo. Eres el rey, te amo, Dios, te adoraré. Eres Señor, solo tú eres. Es la novia que viste en tu corazón al dar tu vida en la cruz. La salvación es de todo aquel que te acepta. Recibe tu perdón. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti. Y con los cielos cantaré. fuego que consuma todo por mí. Y con los cielos cantaré, eres el rey. Cantaré.